comunicación natural entre el hombre y el arte. Explora la radio. Blog FM. Explora el espacio. Desde Hurlingham. El Buscador. Un programa de música. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Buenas noches, este es un nuevo programa del Buscador. Son en este momento las 20 horas 3 minutos. Estamos empezando este programa en un domingo muy frío, con 4.9 de temperatura y 63% de sensación térmica. Hace un frío de cagarse, así que vamos a poner un poquito de música para levantar un poquito el cachete. Vamos a hablar hoy de uno de los músicos que vamos a hablar, y vamos a ocuparle un espacio bastante grande porque trabajó con mucha gente. Es de Adrián Belú, que nos va a estar visitando la semana que viene aquí en Buenos Aires. Va a hacer una gira con su trío, y de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a empezar pasando los trabajos en los que Belú trabajó como músico adicional, por así decirlo. Y empezamos sin más con el disco Shake Your Booty, que viene a ser una joda de la canción Shake Your Booty, Shake Your Booty. ¿Se acuerdan de ese tema? El tema música disco. Bueno, Zappa adaptó, digamos, jocosamente, por así decirlo, el Shake Your Booty, y le puso Shake Your Booty a su disco, donde trabaja Adrián Belú. Y vamos a escuchar algo de este disco que justamente canta el señor Adrián Belú. Oh, Bueno, recién estamos escuchando el disco Shake Your Booty de Frank Zappa, acompañado aquí por Adrián Belú, va a ser la constante. El tema City of Tiny Lights, la voz la lleva Adrián Belú y digamos la banda es la banda habitual en ese momento de Zappa. Me parece maravilloso el bajista es Patrick O'Hearn, estaba Tommy Mars en teclados, Peter Wolf también en teclados, Patrick O'Hearn en bajo, Terry Bozzio en batería, Ed Mann en percusión y David Ocker en clarinete. Y todas las guitarras líderes, digamos, son de Frank Zappa. La guitarra acompañamiento en este caso era la de Adrian Belew. Lo que estamos escuchando ahora es el señor David Bowie del disco Stages, haciendo el tema de Héroes. Con Héroes me pasa algo. Para mí la mejor versión de Héroes es la de Fricción. Es mucho mejor, me parece mucho superior a la de Bowie. Parece una pavada lo que digo, pero yo realmente creo en eso. Y no importa, ¿cuál es el problema de creer en pavadas? Está bárbaro. El disco se llama Stage, es un disco doble, un CD doble. Y lo que vamos a escuchar aquí es a Adrian Belew, también acompañado aquí por Carlos Salomar, Dennis Davis, y algunos más, no vamos a nombrar a todos los músicos porque la verdad sería una locura. Pero en esta gira que fue acompañante de el señor David Bowie, Adrian Belew, vamos a escucharlo haciendo un tema que estaba originalmente en el disco Héroes, que se llama Beauty and the Beast. El teléfono es 44529091. Se pueden comunicar con nosotros a través del sitio de internet donde están escuchando la radio, si no a este número, y si no a nuestra dirección de mail, que es acaestaelbuscador@yahoo.com.ar. Vamos, Ezequiel, ahí vamos. www.blog.radio12345.com. Desde Hurlingham, los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. El Buscador. Con la conducción de Horacio Mañaco. Así es, Ezequiel es el violero. El violero, el señor guitarrista que estamos escuchando, acompañando a varias bandas, se llama Adrián Belú y va a estar el fin de semana que viene en Buenos Aires. Si no me equivoco, es la tercera visita que tiene a la Argentina. Es la segunda como solista. La anterior, si no me equivoco, fue con en el 90 y... No, perdón. No, 94, sí, creo que sí. No, 94. Bueno, me estoy confundiendo, no importa. Lo que estamos escuchando, bueno, recién estábamos escuchando a David Bowie desde el disco Stages, haciendo Beauty and the Beast, un tema que estaba en el disco Héroes originalmente. Y si hay bandas en las que uno se, con las que uno se siente cómodo solamente escuchando cualquier grabación, son los Talking Heads. Adrián Belú también fue miembro de los Talking Heads, como fue miembro de la banda de Frank Zappa antes y después de la banda de Bowie. Con los Talking Heads hizo las giras que formaron parte del disco Remaining Light y The Name of This Band is Talking Heads, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo, un disco que se editó en CD hace no mucho, hace no más de 5 años. Y digamos, junto a los Talking Heads, a la banda, digamos, natural, que son David Byrne, Jerry Harrison, Tina Whitmuth y Chris Franz, se agregaba Adrián Belew como un guitarrista, digamos, como el primer guitarrista, Nona Hendrix en voces, Busta Jones en bajo. Esto era una formación de doble bajo, había dos bajos arriba del escenario, y arriba del escenario es increíble realmente cómo sonaban. Dolette McDonald también en voces, Steve Scales, un percusionista que también estuvo de visita en la Argentina, creo que acompañando a Tina Turner hace muchos años, y el siempre inoxidable Bernie Worrell, tecladista de los P-Funk, aquel tecladista. Bueno, los Talking Heads grabaron este disco, The Name of This Band is Talking Heads, un disco doble que tiene digamos, la formación, digamos, de doble disco. Es la primera parte, digamos, de los Talking Heads como cuarteto, y después esta big band que estamos escuchando ahora en este momento. Y de aquí vamos a escuchar un tema muy caro a mis sentimientos, tan caro a mis sentimientos que durante un tiempo bastante prolongado hice un programa con el mismo nombre de este tema. El tema se llama La Gran Curva, The Great Curve. Estos son los Talking Heads acompañados por Adrián Belew, que nos va a estar visitando en la Argentina el fin de semana que viene, y si todo sale bien, vamos a estar por allí. 4452-9091. Esto es El Buscador. Out of reach. Something. Y llegamos ya a la primera media hora del buscador. Estamos en vivo, son las 20 y 27 exactamente. Ahí está. El paraíso es exactamente... A ver. Estamos escuchando desde el disco Home of the Brave, Hogar de los Bravos. Dice una película de Laurie Anderson. Estamos escuchando a Laurie Anderson haciendo, en este caso, Language is a Virus. Y acá también estuvo Belú. Acá estuvo dando vueltas. Pudimos verlo acá cuando se dio la proyección de la película. Siempre cuento que realmente fue un embole porque sale el anuncio de que va a haber un ciclo de cine rock, ¿no? Entonces, como uno está acostumbrado a ese tipo de pavada, dice, no, mira, yo me saco fila 1. Y me saqué fila 1 y era una pantalla de cine tradicional, muy grande. Quedé con una tortícola que no te puedo explicar. Estuve mirando la película desde abajo, pero un tarado, porque realmente, o sea, debo decirlo, me sentí un estúpido cuando estaba ahí, pero bueno, me la banco, me la fumo. Y vi esta película, Home of the Brave, también vi la película, una película de Waits, una película, no me acuerdo, estuve yendo todos los días, estuvo buenísimo. Home of the Brave es lo que estamos escuchando de Laurie Anderson, y se lo podía ver al señor Adrián Belú con una guitarra de goma en algún momento, con un mango de goma que aporreaba y sacudía. Y lo que vamos a escuchar ahora es Sharky's Night. Lo que escuchábamos antes eran los Talking Heads de The Name of This Band is Talking Heads. Un disco absolutamente recomendable como todos los de los Talking Heads. Pero realmente, si quieren escuchar, yo escucho a los Talking Heads por todos lados. Tengo ese problema también, ¿no? Es uno de los de mis tocos. Que es que me parece que muchas bandas le están robando a los Talking Heads. Por ahí me equivoco, por ahí no. Pero yo escucho como que hay cosas de los Talking Heads dando vuelta en un montón de bandas que escuchamos en este momento. El proyecto de Home of the Brave es del año 1986, de Laurie Anderson, una artista con todas las letras. Y lo que vamos a escuchar, como les decía antes, era Sharky's Night, que es el título con el que cerraban este concierto. Seguimos en vivo en El Buscador. Dentro de un ratito les voy a leer la gente que se comunicó. Sun's going down like a big ball head, disappearing behind the boulevard. It's Sharky's night. It's Sharky's night. I think they're talking. Antes de que pongas la cortina, déjame un segundito. Lo que estamos escuchando, Laurie Anderson, Cherokee's Night, desde el disco Home of the Brave. Y quiero... Exactamente, esa es la cortina. Déjala en pausa, porque quiero que escuchen un poquito de esta cortina. Y bueno, empezó la carrera solista de Belú, que había empezado con tres discos que no están editados... Creo que hasta el momento no están editados, que son Lon Reno, Tuan Barkin y Desire Caught by the Tell. Sí, ese sí está editado, es el tercero. Pero Lon Reno y Tuan Barkin no tuvieron esa suerte, pero sí hicieron una remasterización digital que se llama Desire of the Reno King, que es un compilado de 21 canciones que están en ese disco. Y de eso vamos a escuchar, pero ahora de cortina, póngalo, por favor, señor. Adidas in Heat. Escuchen esa banda, vamos a ver. Bueno, ahí está, vamos a dejar un poquitito nada más. Y bueno, a ver, gente que se comunicó. Grace, desde Exaltación de la Cruz, claro, y sí, hace un frío de cagarse en Exaltación de la Cruz. Dice, ¿de qué te quejás vos del frío en Hurlingham? Y sí, obviamente, pero bueno, cada uno se queja de lo que tiene. Qué alegría que esté escuchando. Grace es una de las que forma parte del grupo de Facebook del Buscador. Y le mando un beso muy grande. Pato está escuchando, le mando un abrazo grande, lo vamos a tener dentro de poco a Pato. Y dice, poné ese canal 75 de Supercanal, no sé ni qué canal tenemos acá de televisión y ya fue, yo seguramente ya no sé ni qué sistema de televisión, me parece, no puede ser, esto no puede ser seguro. Violeta se comunicó desde Neuquén, le mando un beso gigante. Silvina también le mando un beso. Virginia, Silvina y Pato dicen sí, la versión de Fricción es mejor que la de Bowie. Y es así, es absolutamente cierto. Y también se comunicó versión de Fricción. Dice, bueno, ahora sí me agrandé. Y a ver, tan es así, que la primera vez que vino Bowie a la Argentina, vino con una banda formada por algunos músicos, pero con la dirección musical de Adrián Belú. Y en los temas, entre los temas que hicieron un tema ellos dos juntos, que el tema se llama Pretty Pink Rose, que es un tema de Bowie, pero que está originalmente en el disco Young Lions de Adrián Belú, que es lo que vamos a escuchar ahora. 4452-9091, esto es El Buscador en vivo hasta las 10 de la noche. Se pueden comunicar también, acá está El Buscador, sí, la dirección es así, acá está El Buscador, todo junto, @yahoo.com.ar. Estamos hablando del señor Adrián Belú. We'll be right back. Estábamos escuchando recién a Adrián Belew desde su disco solista Young Lions, haciendo el tema Pretty Pink Rose, un tema de David Bowie, cantado también por David Bowie y por el mismo Belew, que cuando vino en su primera visita a la Argentina solista, en un momento del show se paró y dijo, bueno, vamos a hablar. Se puso como a hablar a la gente. Era una cosa media rara, porque dentro, digamos, del formato de show, se puso a hablar con la gente y una de las preguntas que le hicieron, bueno, ¿en qué andás, no? ¿Qué estás haciendo? Y él dijo, estamos grabando algunas cosas para Cuarteto de Cuerdas. Y lo mira al operador y le dice, al operador de sonido, ¿no? Lo mira al operador de sonido y dice, ¿tenés algo ahí para escuchar? Y agarra y le dice, a ver, dale play. Y se escucha esto. Súbelo un poquito. Wouldn't it be great to see the African plains before they lay them to waste and only the bones remain? Wouldn't it be poetry to shoot holes in the punches we see with an elephant gun? Bueno, esto, Men in Helicopters, en la actuación acá en la Argentina, lo hizo escuchar a la gente que estábamos escuchando allí en el teatro, si no me equivoco, en el Teatro del Globo, al lado del Coliseo. Y la verdad que fue un muy lindo recuerdo. Adrián Belew se presenta este fin de semana en el Samsung, creo que es en el pasaje 5 de julio en San Telmo. Y la verdad que va a estar buenísimo verlo. Se presenta en la formación de trío. El trío son dos hermanos los que lo acompañan. Y la verdad que está como para verlo. Está totalmente para verlo. Vamos a escuchar un tema. ahí está. Julie Slick y Eric Slick. O sea, bajo y batería, respectivamente, que presentaron este disco que vamos a escuchar ahora en el año 2007, hace 3 años, pero que la verdad que bastante poca difusión ha tenido. Y vamos a escuchar allí un clásico absoluto de la carrera de Belew junto a los King Crimson, acá en la versión del trío. Yeah. El arte, lenguaje natural del hombre. Artequia, comunicación natural entre el hombre y el arte. www.blog.radio12345.com. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. Bueno, recién estamos escuchando Tela Hongjengjit en la formación trío que vamos a escuchar este fin de semana en Buenos Aires, la formación de trío de Adrián Belú. Se comunicó David, que dice: Adrián Belú puede ser tan expresivo que puede hacer un solo con una sola nota, y es absolutamente cierto. Ya la otra vez contábamos la anécdota del grabador en el zoológico de Nueva York, donde iba él con su grabador y grababa sonidos de sonidos de animales para después imitarlos, como era el caso del elefante y algunos sonidos que él sentía en el ambiente y que quería reproducirlos con la viola. También se comunicó Primera Fila, que dice: recuerda, que es cierto, lo recuerda en la película de Laurie Anderson, en Home of the Brave, en un momento tira la guitarra en el piso y empieza a tocarla con un cuchillo y un tenedor, Belú. Y una de las cosas que iba a decir con respecto a la anécdota de que la versión de Héroes, a mí me gusta más la versión de Fricción que la de Bowie, y que todo tiene que ver con todo. En el concierto que estaba mencionando anteriormente, de donde vino Adrián Belú, la primera visita de David Bowie aquí a la Argentina, cuando es el Sun on Vision Tour, que digamos el director musical era Adrián Belú, cuando hizo la versión de Héroes, yo la canté totalmente en castellano, como corresponde. Y hablando de visitas, recuerdo también, tengo la entrada aquí, Cine Teatro Broadway, Avenida Corrientes 1155. Un dato para los más viejos es que el número de teléfono no tiene 4, y no es un dato menor, es un dato absolutamente mayor. Estas entradas fueron del sábado 8 de octubre del 94 a las 22 horas, fila 14 a 139, y era la presentación en la Super Pullman de la banda, como dice aquí, la banda King Crimson. King Crimson se reformó en los años 90. Tuvo oportunidad de estar con algunos de ellos. Tuvo oportunidad también de estar en el show inicial de esta gira. De esta serie de conciertos que fueron al Broadway. Pero el show inicial, que fue un show para la prensa, se hizo en un lugar muy en boga en esos años, y fue en Prix d'Amy. Y en ese show de Prix d'Amy, el primer tema con el que arrancó la banda y que realmente y literalmente nos arrancó la cabeza en esa formación de doble trío, como lo llamaban, el primer tema fue este, el tema Red. Ahí va. We'll be right back. El Buscador. Vas a encontrar música. Bueno, se terminó lo de Belú, ya está. Damna Betty se comunicó, dice, señor Mañaco, ¿se puede, por favor, pasar un tema de Adrián Belú? Ya pasamos 10 millones de temas, un montón de música en la que participó, trabajó el señor Adrián Belú. Está bueno, tengo hace mucho frío acá en el estudio, entonces agarro y pongo Canal 9, cosa de calentarme un poquito. Por las dudas, hace frío. Bueno, estamos escuchando ahora, ya está, cortamos. Lo que estábamos escuchando antes era Red, de la gira de King Crimson, que arrancó aquí en Argentina, y es la grabación aquí. Se llama Be Boom, el disco. Es un disco doble. Y se acabó. De acá, abre el show. Ya está, no jodamos más. Estamos escuchando de fondo una banda que existió en los 60, existió en los 70, y se llama Traffic, una banda de las que volvió en los años 90. Había como una cosa de volver constantemente. Lo que estamos escuchando es John Barley, Corn Must Die, de la placa del mismo nombre, sí, del año 70. Esto es Traffic, la formación, digamos, alrededor, por así decirlo, de Steve Winwood. Y una banda más que interesante. Y la vuelta se llamó Far From Home. Y pasó, digamos, no pasó más allá de una gira, de una reunión donde se juntaban con gente que se quería mucho. Pero, digamos, no pasó más allá de eso. Sin embargo, el disco Far From Home es un disco bastante interesante, que tiene algunas cosas como para destacar. Entre las cosas con las que empezamos esta segunda hora del Buscador es un tema de este disco, que fue editado originalmente en el año 1994, y de aquí vamos a escuchar Some Kind of Woman. Temazo de Traffic en esta nueva formación en los años 90. Vamos a eso, 4452-90-91, y si no, acá está el Buscador, @yahoo.com.ar. Esto es Traffic, miren cómo suena eso. Anything.

www.blog.radio12345.com. Desde Hurlingham, por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Un programa de música. Recién estábamos escuchando, a ver, una cosa es lo que escuchamos al aire y otra cosa es lo que escuchamos afuera del aire. Y estamos escuchando lo parecido que es un tema de Spencer Davis Group. Estamos escuchando recién a Steve Winwood junto a Eric Clapton desde un concierto en Estados Unidos. Es un disco que salió, si no me equivoco, salió este año. Un tema de Winwood que era el líder de Traffic, ¿no? Y lo que son las cosas, estábamos fuera de aire, afuera, ahí tomando un cafecito, y escuchando el Waltz for Lumumba, que es un tema que está en un disco de Spencer Davis Group, y es muy parecido a un tema de Cerati, demasiado parecido. Muy parecido. Bueno, estamos escuchando a los Television, banda Vicio. Para mí, seguramente Television es una de las cinco más importantes bandas que tuvo el llamado punk, digamos. Para mí, digamos, responde a una parte del movimiento punk, a un cierto sonido, pero, digamos, es otra cosa. Television está haciendo otra cosa. No está haciendo punk, está haciendo otra cosa. Empezaron como los Neon Boys y de ahí se transformaron, se fueron moviendo hacia este cuarteto. Que a diferencia de la banda, digamos, a diferencia de la banda que escuchamos anteriormente, donde tenías a Winwood y tenías a otros, digamos, músicos que iban dando apoyo a esto. Television era realmente una banda, un cuarteto hecho y derecho, con cuatro músicos que, digamos, la ayudaban de la misma manera. Más allá de lo que uno piense que era la banda de Tom Verlaine y demás, y eso, digamos, de alguna manera queda demostrado por lo que fueron las carreras solistas de ellos, tanto de Verlaine como de Richard Lloyd, el guitarrista, un excelente guitarrista con un sonido increíble de viola. También es, digamos, a ver, no pueden faltar uno sin el otro en Television. No pueden, no destaca uno del otro. Y digamos, eso es lo que hace ese juego de las dos guitarras, hace ese sonido tan particular que tienen los Television. Este disco que estamos escuchando es del año 1977, se llama Marky Moon. Pero lo que vamos a escuchar es el regreso que tuvieron en el año 90. Vamos a escuchar del disco. El disco se llama Television, simplemente. Vamos a escuchar el tema 6. El tema 6 se llama No Glamour for Willie. Salió en el año 92 y, bueno, se juntaron, hicieron unos shows y terminaron, como siempre, como es habitual, peleados. Básicamente peleada la formación. Verlaine Lloyd terminaron peleados. Pero dejaron tres discos que son buenísimos, realmente muy buenos. Adventure, el segundo disco, la verdad que es una pena que este disco haya quedado demasiado, digamos, tapado por lo que fue su arranque, su Marky Moon, que estamos escuchando de fondo. Pero Adventure es un discazo, realmente un discazo. Desde el año 78 salió en el año siguiente. Y poco tiempo más la banda desapareció como tal, hasta su reunión para grabar este disco, para grabar el tercer disco Television. Hay algunas grabaciones dando vueltas por ahí, y de esas grabaciones que hay dando vueltas por ahí, vamos a escuchar pegadito a No Glamour for Willie un tema de los Television en vivo. Vamos a ver si dice alguna. De una serie de discos que se llama The Royal Sessions. No da mucha información. Pero es una grabación del año 70 y pico, en vivo, haciendo varios de los temas de Marky Moon. Y vamos a escuchar un clásico, ¿sí? 4452-9091. Este programa se llama El Buscador.

El Buscador. Un programa de música. Bueno, recién estábamos escuchando Television, dos temas, No Glamour for Willie desde su vuelta del año 92 y después de un disco que se llama The Blow Up, un disco doble en vivo con un sonido bastante choto. La formación era Tom Verlaine, Richard Lloyd, Billy Fica y Fred Smith haciendo el tema absolutamente clásico Venus de Milo. Estamos escuchando The Suburbs, el disco nuevo de los Arcade Fire que estamos presentando a cuentagotas. Estamos presentando más o menos dos temas por programa, no está mal. Ahora estamos escuchando de cortina Ready to Start y justamente es eso, estamos listos para comenzar y vamos a escuchar dos temas de los Arcade Fire. Primero Empty Room y después Suburban War. Se anuncia ahora estamos en julio, estamos en agosto ya. ¿Estamos en agosto? Es uno de los discos del año. Ya está. ¿Está dicho? ¿Está grabado esto? Muy bien. Uno de los discos del año. Punto, no se habla más. Después, si quieren opinar, escriban. No hay problema. Acá está el buscador @yahoo.com.ar. Y si no, lo pueden hacer en nuestro grupo de Facebook. Buscan en grupos uno que se llama El Buscador, que tiene una radio muy linda de fotito. Y se inscriben allí. Tenemos música. Hay algo que quedó pendiente. Vamos a ver si entra todo. Como anoche. Arcade Fire. Ahí va. Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae, pasando por el Sound System, Dance Hall, el Nayabingi y obvio, por el roots. Aquí, en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Liberty, ya hables. El Buscador. Un programa de música. Bueno, nos tapó el agua, acaba de salir en América que parece que Toti Pazman va a sacar un libro. Ah, bueno, estamos al horno, estamos al horno con fritas. ¿Está bien? No estaba bien, la verdad que no estaba bien, pero podría estar mejor. Se comunicó Juanjo, que acababa de salir de... tenía un cordero abajo del brazo, y sin cabeza el cordero porque se le pudre la cabeza, entonces tenía el cordero abajo del brazo y acababa de salir de la misa. Al grito de Andrea del Boca es sucia, sucia, sucia. Chiste para uno, no importa, no importa. Estamos escuchando una banda que se llama Blonde on Blonde. Bueno, escuchamos antes Arcade Fire, vamos a cerrar ese capítulo. El disco se llama The Servers, uno de los discos del año, seguramente, si no, el disco del año. Una banda que nunca, no sé si va a terminar haciendo estadios, pero realmente una banda increíble. Estamos escuchando ahora una banda absolutamente perdida de los años 60, del año, la grabación esta que estamos escuchando es de un disco que se llama Contrastes, y justamente es lo que representa el disco, de un grupo que se llama Blonde on Blonde, igual que el disco de Bob Dylan. La grabación es del año 69, y esto que empieza con un nombre gracioso, porque digamos, tomar el nombre de un disco de Dylan en el año 60 era como importante. La verdad es que el trabajo que ha hecho esta banda en cuanto a hablar de hard rock, a mostrar lo que era el hard rock, a mostrar lo que era la psicodelia, con sonidos orientales y demás, va a quedar un poco representado con lo que vamos a escuchar ahora, con un tema que se llama Ride with Captain Max, que es el tema que abre el disco este, y esto es una, la verdad que es una perlita, de que figura en el libro Discos Ocultos. Les recomiendo este libro, se llama Discos Ocultos, es de Juan Vitoria, no tiene edición nacional, es un libro español, y son 350 discos, obras maestras de la música contemporánea para descubrir, básicamente, digamos, centralizado en el, obviamente en el rock. Arrancan en el año 60 y el último disco es del año 2000. Sí, del año 2000. Lo que estamos escuchando ahora es su propia versión de Eleanor Rigby, del tema de los Beatles, en una versión totalmente rara también, muy buena. Y vamos a escuchar a los Blonde on Blonde haciendo Ride with Captain Max. Escuchen a este grupo raro de los años 60. We'll be right back. fly so high, so high up in the sky. I wish I could fly so high, up there with you in the sky, up there with you in the sky. I wish I could fly so high, but not high up in the sky, but not high up in the sky, but not high up in the sky, but not high up in the sky. Los domingos te elevamos a lo más root del reggae, pasando por el Sound System, Dance Hall, el Nayabingi y obvio, por el Roots. Aquí, en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Liberty, ya hables. Bueno, recién escuchamos a la banda Blonde on Blonde haciendo Ride with Captain Max, un disco del año 1969 de esta banda llamada Blonde on Blonde, que se llama Contrast, que está editado en CD esto y se lo puede conseguir por internet como corresponde. Y lo que estamos escuchando es al señor Bob Dylan haciendo una maravilla llamada Visions of Joanna. Un señor muy interesante, un señor muy muy sabio, el señor Pablo Román, hace unos años cuando para mí, digamos, Zappa era alguien que no me decía, la verdad que no me decía absolutamente nada, me dice: toma, pollo, escuchaste este disco. Y me dio este disco, Blonde on Blonde, un disco maravilloso desde todo punto de vista. Me lo dio un vinilo aparte. Y ya está, digamos, es camino de vida absoluto. Y este Blonde on Blonde, que era el nombre de la banda que escuchábamos antes, vamos a escuchar Just Like a Woman. Y con este, el tema Ono, un tema muy especial hoy, vamos a cerrar este programa El Buscador. Hasta la semana que viene. Hoy no estuvo Nacho, estuvo enfermito. Y le mandamos un beso muy grande. Tiene algo muy lindo para la semana que viene, Nacho, que lo tenía para esta y bueno, ahí quedó en el camino. Nos vemos, nos escuchamos y se pueden comunicar con nosotros a través del mail. Acá está el buscador, @yahoo.com.ar, y si no, en el grupo de Facebook que se llama El Buscador. Tiene una radio muy linda, muy simpática. Nos vemos. Gracias, Ese. Buenas noches, que descansen. Chao. Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.